5-minute break, and that's all you take for a cup of cold coffee and a piece of cake. People who've been working for 50 years. No one asks for more money, 'cause nobody cares, even though they're pretty low and their rent's in arrears. Matthew and Sam. Matthew and Sam. Matthew and Sam. Matthew and Sam. And they've been working all day, all day, all day. La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, bienvenidos a una transmisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí listos para compartir con la banda, con la audiencia, con los seguidores, con los camaradas, un día más de buena música, de buen rock y sus derivados, ¿no? Ya saben que de repente, pues no falta que metamos algo de blues, algo latino, algo así como le llegamos a llamar a algunas secciones que llegamos a lanzar, de repente por ahí, la música ecléctica, ¿no? Donde le metíamos algo un poco fuera de lo que es el rock, pero sabemos que en el fondo pues el rock está influenciado, ¿no?, por todo tipo de música, todo tipo de movimiento musical y estilo. Y pues bueno, pues ya estamos aquí listos para compartir con la banda. Vamos a empezar a saludar a los amigos que están por acá ya haciéndose presentes. Alexan, que ya está por aquí lista para compartir algo de sus gustos musicales aquí con la audiencia. Dice, saludos a todos los escuchas de la Casa del Rock, buena vibra para todos, lista para un nuevo viaje musical. Bien, tu selección, eso es chido. Un nuevo viaje musical, sí, porque cada que lanzamos una transmisión, nos llevamos algunas sorpresas, ¿no? Con algunos temas que luego no conocemos o que conocemos, pero ya tenía mucho tiempo que no escuchábamos. Y nos volvemos a conectar con ese ambiente, ¿no? Con esas imágenes que vivimos, ¿no?, en esos tiempos cuando escuchamos por primera vez esa música tan chida, ¿no? Y por acá Mitra, pues también saludando a la banda. Saludos Mitra, qué bueno que andas por acá, ya listo para compartir buenas rolas. Leonides también, mi buen amigo Leonides, que también anda por ahí. Un saludo para Leonides, qué bueno que se hace presente. Y el buen maestro David Maldonado también, que está por acá, desde el Messenger. Listo, mi estimado, dice el buen maestro David Maldonado. Ese gran pintor y músico también. Esperemos que pida alguna rolita por ahí, ¿no? Que quiera que la banda la escuche y conozca algo acerca de sus gustos de David. Bien, pues estamos por acá. Un saludo también para Ezequiel Peña, un camarada que comparte por ahí las publicaciones que hacemos a través de Facebook. Y también el buen Mitter, ¿no? Que también siempre nos apoya con esa labor, ¿no? De apoyar acá las, pues la publicación, ¿no? Que hacemos de la transmisión del programa de La Casa del Rock. Y Adán, buenas noches, gusto en saludarlos. Bien, Adán, qué bueno que andas por aquí. Listo para también hacernos llegar tus peticiones chidas, ¿no? Tu material, ¿no? Que nos sueles compartir por aquí. El buen Alex Thrasher, saludos a todos los radioescuchas. Aquí su cuate Alex Thrasher, pásenla chingón, esperando buen rock, buenas vibras para todos. Bien, entonces Alex, qué bueno que estás por aquí ya, listo para compartir buena onda y buenas rolas, ¿no? Sí, en la semana estuve, bueno, más bien ya tiene unos días que he estado escuchando, bueno, más bien que estuve recordando a algunos artistas que también me gustan un buen. Y están metidos un tanto dentro de la onda folk, ¿no? Pero ya saben, pues para mí el rock pues tiene de todo un poco. Y estos cuates, aunque son folks, pero se me hacen rockeros. Y el caso es el caso de Cat Stevens, que es uno de los grandes músicos, bien cañones, ¿no? Y otro bien grande también, ¿no? Que es Jim Croce. Esos dos se me hacen tremendos músicos dentro de ese estilo. Son uno de los grandes compositores, grandes intérpretes, grandes voces, grandes músicos. Para mí son de lo mejor que se ha hecho, ¿no? En cuanto a... que ha existido, ¿no? Más bien, en cuanto a este tipo de músicos, con ese feeling tan padre, tan bonito, y esa voz melodiosa, ¿no? Tan chida. Y pues bueno, abrimos la transmisión hace ratito, antes, ahora sí, como previo, escuchamos una canción de Cat Stevens que se llama Matthew and Son. Vamos a escuchar ahora una rola de Jim Croce, que es un gran músico, bien cabrón. Vamos a escuchar esta rola que se llama Bad Bad Lerly Brown para comenzar con esta onda, con este viaje musical. Vámonos con esto que dice así. Bad Bad Lerly Brown, Jim Croce. Leroy Brown, it turned took to fighting. They went and pulled down from the floor. Leroy looked like a jigsaw puzzle with a couple of pieces gone. And it's bad, bad Leroy Brown. Bad Bye Leroy Brown, James Joseph Crochet, mejor conocido como Jim Crochet o Crochet, fue un cantante y compositor estadounidense. Se le recuerda fundamentalmente por las canciones Time in a World y la que acabamos de escuchar, Bad Bye Leroy Brown, las cuales fueron número uno en el Billboard Hot 100 en 1973. Esta última fue interpretada por Frank Sinatra e inspiró una de las canciones de Queen, una canción que lleva como nombre, a ver, vamos a buscar por acá, la rola de Queen, Bring Back That Leroy Brown. Compuso varias canciones de éxito que hoy se consideran clásicos del folk americano, pero falleció repentina y trágicamente en un accidente de aviación cuando empezaba a conocerse masivamente su arte. Sí, qué lástima de este tremendo compositor llamado Jim Crochet, que en el tiempo que estuvo aquí en la tierra creó unas rolas muy bonitas, muy chidas, muy buenas, llenas de inspiración y de buena onda, ¿no? De buena vibra. ¿Cómo estamos por acá? Mitra dice, acá saludando, hecho ya por acá, dice. Y acá Dan ya también compartiendo su material, ¿no? Dice, para el eclecticismo recomiendo el libro La cantante descalza y otros casos oscuros del rock. Justifica epistemológicamente cómo Frank Sinatra es todo un rockstar. Sí, qué chido. Ya pide su material de Cat Stevens. Y entonces, Adán, vamos a compartir ese material. Pides un material muy, muy chido el día de hoy. Pues ahí está ese libro, ¿no?, que recomienda Adán. La cantante descalza y otros casos oscuros del rock. Justifica epistemológicamente cómo Frank Sinatra es todo un rockstar. Sí, pues ya sabes, también muchos rockeros admiraban a Frank Sinatra, ¿no? El caso de Jim Morrison, que él, pues se emocionó mucho cuando iba a grabar su primer disco y pues grabó con un micrófono, creo que con el que había grabado Frank Sinatra, uno de sus grandes éxitos. Bien, pues antes de pasar a las complacencias, vamos a escuchar esto de Jim Crochet, ¿no? La de Operator, una rola bien conocida, pero bien chida. Vamos a escucharla. Operator, or could you help me place this call? See, the number on the matchbook is old and faded. She's living in L.A. with my best old ex-friend, Ray. Gosh, she said she knew well and sometimes hated. Time. on the blow. I've learned to take it well. I only wish my words could just convince myself that it just wasn't real. But that's not the way it feels. No, no, no, no. That's not the way it feels. Operator, oh, let's forget about this call. Well, I only wish my words could just convince myself that it just wasn't real. But that's not the way it feels. Tremenda rola, Operator de Jim Croce. Una gran canción, llena de feeling, llena de sentimiento. Y esta rola se la echaba igual así en vivo, con ese feeling, con esa ejecución tan chida. Hay unos videos ahí en YouTube donde pueden ver toda esa magia que desplegaba y que emitía Jim Croce en sus conciertos. De manera, ya saben, básica, ¿no? Nada más con las guitarras acústicas. Hacían que el público vibrara, ¿no? Intensamente con esa... con ese feeling, con ese sentimiento que proyectaba en cada uno de sus temas. Bueno, pues qué bonito recordar a Jim Croce el día de hoy, junto con otro tremendo también de este tipo de música folclórica, folk, como Cat Stevens, ¿no? Ahora sí que es como un mano a mano entre estos grandiosos músicos. Y por acá Mitra nos comparte, nos dice, ¿sabes? Me recordó a Nitty Gritty Dirt Band. Es más, ponte una de Nitty Gritty Dirt Band, la que sea. Dice mi caso, a mí también. Dice Mitra, en mi caso, a mí también me late Sinatra. Vientos, Mitra. Ahorita buscamos ese material que dices, a ver qué tal. Entonces vamos por acá. Vamos a empezar a complacer a la banda. Y Adán ya también pidió su material. Nos pide algo de Cat Stevens. Y pues sí, uno de los temas más cañones de él, ¿no? La de Wild World. Una rola bien cabrona. Y Cat Stevens, su manera de ejecutar y de interpretar en vivo también está bien cañona. Hay muchos videos ahí muy buenos de él en vivo que no los van a dejar con la boca abierta. Pues vámonos con esto que dice así: Wild World, Cat Stevens. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh baby, baby, it's a while. Hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Wild World, Cat Stevens. Cat Stevens. Cat Stevens es un cantautor, compositor y multi-instrumentista. Bueno, aquí dice, sí, multi-instrumentista británico. Su álbum debut de 1967 ingresó en el top 10 de éxitos del Reino Unido y la canción Matthew and Son logró ubicarse en la segunda posición en la lista UK Single Charts. Sus álbumes de estudio Tears of the Tiller Man de 1970 y T-Shirt and the Fire Cat de 1971 obtuvieron el certificado de triple platino por parte de la RIAA en los Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria ha grabado álbumes en una gran variedad de géneros como el folk, el rock, el pop y la música islámica. Ahí está, escuchamos a Cat Stevens. Bien, pues para la banda que está escuchando por ahí a través de Seno Radio la transmisión, de repente se cuelan por ahí unos mensajes, ¿no? Unos anuncios. Pero esta transmisión se graba, se está grabando y posteriormente les estaremos compartiendo los rocalentados, y eso sí, vienen limpiecitos, sin publicidad. Pero de todos modos, ahí tienen otros links de otras, de otras opciones que tienen ahí para escuchar la transmisión, para que no se les interrumpa con los anuncios que manda de repente ahí Seno Radio, ¿no? Bien, pues ese tema de Cat Stevens, uno de los grandes temas de este compositor tan genial, ¿no? Es uno de los grandes compositores de todos los tiempos en cuanto a este estilo musical. Muy bueno Cat Stevens. Bien, pues estamos hablando hace rato de Jim Croce. Y pues uno es norteamericano y el otro británico. Tienen algo similar, pero no igual, ¿no? Cada quien tiene su toque muy especial, muy genial. No, pues, está tremendo Cat Stevens, me cae. Bien, pues vamos a escuchar esa rola que se está escuchando acá de fondo. Where Do the Children Play? Cat Stevens, para continuar con esta onda, como es como un mano a mano, ¿no? De estos grandes músicos. Esto dice así: Cat Stevens, Where Do the Children Play? I think it's fine. building jumbo planes, or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Well, you roll on roads over fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Where Do the Children Play, Cat Stevens. Gran canción esa de Cat Stevens, muy buena. Seguimos por acá. Luis Lobo, saludos a Arturo y saludos a todos los radioescuchas desde Villa del Carbón, escuchando el programa con mi padre y rockeando. Para él te pido la rola de los Beatles, Let It Be, por favor. Bien, todos, Luis. Ahorita un ratito la lanzamos. Qué bueno que estás por allá, pasándola chido, Luis, en Villa del Carbón, dándote un descansito y un despeje, ¿no? De la ajetreada ciudad de acá de México. Bien, pues seguimos por acá. En la semana estuve ahí buscando algo como para entretenerme, ¿no? Quería ver como una película. Dijo, a ver qué puedo encontrar así como que me pueda distraer un ratito, ¿no? Yo acostumbro ver documentales, ya saben, me gusta mucho. De repente veo documentales de historia y algunos también de casos actuales y todo ese rollo, ¿no? De ondas que tengan que ver con la tecnología y con muchos temas así como muy diversos, ¿no? Me gusta de así de todo un poco. Pero dije, no, pues voy a ver si encuentro algo de rock por acá, ¿no? O algo de algún festival o algo. Y encontré uno bien chingón, bien bueno, que se los voy a recomendar, que es altamente recomendable. Un festival que se llevó a cabo allá en Estados Unidos, en Nueva York, en una ciudad, en un lugar llamado Harlem. Y se llevó a cabo el mismo año en que se llevó a cabo Woodstock. Ya saben que ese Woodstock pues, es de los festivales de rock más importantes, ¿no? De todos los tiempos, ¿no? Donde se presentaron grandes bandas de rock. Pero este festival que se llama Summer of Soul es un festival que pues se organizó también en ese año, 1969. Pero la onda era diferente, ¿no? Era pues jalar a músicos de jazz, de blues, de que estaban también incursionando ya en el pop, ¿no? Pero eran puro músico pues negro, ¿no? Negro de alto calibre, ¿no? Y músicos latinos también participaron ahí. Y sí, es una ¿cómo se llama? Es un festival, ¿no? Bastante variado, pero de alta calidad. Para mí es un festival bien cabrón. Nada más que comentan ahí en el documental, pues que no hubo quien realmente lo patrocinara o lo comprara, pues para que se publicara, ¿no? De manera masiva, ¿no? Ya saben, con todas las broncas que había en aquellos tiempos, pues como que no les convenía publicar ese tipo de materiales porque pues ahí pues la gente expresaba, ¿no? En sus canciones, ¿no? Su inconformidad que tenían contra el gobierno, ¿no? Cómo los trataban, ¿no? Pero está muy chingón ese festival, es altamente recomendable. Ahorita vamos a lanzar algunos temas de ese festival para que más o menos escuchen los músicos, la calidad de músicos que se presentaron ahí, porque estuvo bien, cabrón. Participó ahí B.B. King y es uno de los que participó ahí. Pero muchas bandas muy, muy buenas, ¿no? Muchos solistas muy chingones, ¿no? Aquí tengo algunos. La Quinta Dimensión de Nina Simone, Sly and the Family Stone, The Temptations, Gladys Knight. No, pues puro alto calibre, ¿no? De músicos bluseros, jazzeros, latinos y con música afro y mucha onda acá, muy, muy chingona, ¿no? Es un festival bien cabrón y el público, pues la mayoría negros, ¿no? Pero no manches, ahora sí que un festival de alta calidad con un gran sonido. Ahorita vamos a poner algunas rolitas para que escuchen la calidad de esos músicos que participaron ahí. Y bueno, dice... Sí, vientos Luis. Ahorita va. Por acá René. Saludos a la banda rock and rollera desde Villa, acá escuchando echando unos tequilas. Salud. Vientos René, qué bueno. Abrazos a todos, saludos especiales para ti, Alexa y Fabián. Vientos René. Qué bueno que andan por allá cotorreando la chido, dice. También a mis compas de la Tomandancia, siempre fiel. Vientos, saludos a la Tomandancia, toda la banda que es bien fiel. Ahí con René, ¿no? Y también acá Alex, ya también pidiendo material de Cat Stevens. Vientos, Alex, ahorita la compartimos, Alex. Y aquí estaba escuchando algo de una de las bandas que participaron ahí en ese festival que les digo del Summer of Soul. Una banda llamada Bongo Santa María. Y este tema llamado Afro Blue. Lo voy a compartir porque el tema me suena como que parecido a una rola de los Doors en alguna parte. A ver si ustedes descubren a qué rola de los Doors se parece. Nada más es un cachito de la canción de Afro Blue que se ve que tomaron los Doors como para integrarla en su canción. A ver si la reconocen. Y el que la reconozca, pues se va a ganar acá. Pues, ¿qué será? Pues una convivencia en la casa del rock, ¿no? Vamos a poner el tema de este grupo llamado Mongo Santa María Afro Blue, del año de 1972. Esta rola, ¿no? Pero este grupo participó en el 69. Vamos a escuchar esta rola. Afro Blue, Mongo Santa María. Mongo Santa María fue un percusionista y director de orquesta cubano, una de las principales figuras del jazz latino. Introducido desde pequeño en el mundo de los ritmos africanos y cubanos, se convierte en la década de 1940 en uno de los grandes especialistas de las congas y los bongos en Cuba. En 1948 se traslada a Nueva York en compañía de Armando Peraza. Trabaja después con diversas orquestas, entre ellas la de Pérez Prado, aunque un accidente y una larga estancia en el hospital le llevan al mundo de las drogas. Una vez repuesto, trabaja con Tito Puente hasta 1958, grabando una docena de discos en este periodo. Ya escuchamos este tema de este músico llamado Mongo Santa María. Y esa rolita me recuerda a una rola de los Doors. A ver si alguien latina a qué rola era. ¿Qué rola de los Doors les recuerda este tema que escuchamos? A ver si alguien, algún conocedor por ahí, este tema de Afro Blue, de Mongo Santa María, si les recuerda alguna rola de The Doors. A ver esos conocedores de los Doors. Yo ya sé qué rola es. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a complacer al buen amigo Mitra. Dice que las rolas que estábamos escuchando hace rato de Jim Crochet le recordaban a una banda llamada Nitty Gritty Dirt Band. Me dice que pon la que sea, ¿no? Me dice Mitra. Y vamos a poner aquí una rola que se llama Fishing in the Dark. Vamos a ver qué onda con esa rola que nos dice Mitra. Vámonos con eso que dice así. Fishing in the Dark, Nitty Gritty Dirt Band. Lazy yellow moon coming up to tonight, shining through the trees. Crickets are singing in lightning, bugs are floating on the breeze. Baby, get ready. Across the field where the creek turns back by the old stumble road, I'm gonna take you to a special place that nobody knows. Baby, get ready. Ooh, ooh. You and me going fishing in the dark, lying on our backs and counting the stars where the cool grass grows. Down by the river in the full moonlight, we'll be falling in love in the middle of the night, just moving slow. Fishing in the Dark, Nitty Gritty Dirt Band. Una banda que nos recomendó Mitra. Es una banda de country rock fundada en el año de 1966 allá en Long Beach, California. Es una banda que desde el 76 al 81 sufrió varios cambios. Pero pues al parecer pues siguen dando de qué hablar. Siguen presentes en el mundo del country rock, haciendo buen material y compartiendo material para el mundo. Una buena banda, ¿no? De country rock que nos comparte el buen amigo Mitra. Dice Adán, si damos un paso más atrás vamos a topar con Johnny Cash. Pues aquí se mete de todo, ¿no? Ya saben, hemos metido rolas hasta de los 30s por allá, ¿no? De los 20s. De repente metemos algo de esas grabaciones de antaño del blues, ¿no? Por ahí hay unas grabaciones de Robert Johnson que se dice que las grabaron en un hotel, ¿no? Y están buenas, son buenas grabaciones de aquellos años antiguos cuando apenas empezaban a sacar los discos a la venta, ¿no? Alexan acá, gracias René, también saludos para ti y tus amigos de la Tomandancia. Dice Alexan. Y acá también René ya pidiendo su material. Sí, René, vamos a formarla. Formar esas rolas que estás pidiendo para enseguida también compartir, ¿no? Ese material. Acá Luis Lobo también ya pidiendo su material. Vamos a buscar ese material que pide Luis. Pide un material de una banda pues, muy poco conocida llamada The Beatles. Nos pide la canción Let It Be para Don Luis Meneses, que se encuentran por allá por Villa del Carbón, pasándola chido en compañía de pues de la familia, ¿no? Y pues vámonos con esto hasta Villa del Carbón para Don Luis Meneses desde la Casa del Rock. Let It Be, The Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Let it be, night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Oh, there will be an answer. Let it be. Let It Be, Déjalo Estar o Déjalo Ser, es el duodécimo y último álbum de estudio de la banda de pop rock británica The Beatles. Fue lanzado el 8 de mayo de 1970, días después de que se hiciera oficial la salida de Paul McCartney de la banda y con ella la disolución pública del grupo. A pesar de haberse grabado en su mayoría durante enero de 1969, el álbum se considera como el último disco de la banda, puesto que se lanzó después de Abbey Road, que fue publicado en septiembre de 1969. Ese tremendo material que le pone fin a esa tremenda agrupación llamada The Beatles, que marcaría historia y marcaría el rumbo del rock, ¿no? Desde su aparición prácticamente, influenciando a muchos jóvenes de aquella época e inspirándolos también para hacer sus bandas. Y uno de ellos fue este Ozzy Osbourne, ¿no? Que escuchó a los Beatles por primera vez ahí en la radio, que dijo, no, pues yo quiero ser también rockero, ¿no? Quiero ser músico, después de que era un rebelde, el buen Ozzy Osbourne. Y por acá Luis dice, está recordando sus tiempos de juventud, se refiere a su papá, este Luis Lobo, ¿no? Dice que en San Antonio, Texas, hace mucho, él y sus cuates pidieron a los Beatles, ¿qué? Dice que en San Antonio, Texas, hace mucho, él y sus cuates pidieron a los Beatles y no les entendían. Allá los conocían como The Beatles. No por la pronunciación, dice. Ellos pedían los Beatles. Los Beatles, y allá los conocían de The Beatles. O sea que no les entendían, ¿no? Pedían una rola y ni más. O pedían a la banda, ¿no? Bien, pues esa rola de Let It Be también me trae unos buenos recuerdos, porque me acuerdo cuando empezaba a tocar la guitarra ya hace unos ayeres. Pues tenía un cuate que... conocí a un cuate más bien ahí en la calle, ¿no? Que ya saben, uno anda con su guitarra y de repente ves a unos cuates que también tienen guitarra, y pues llegábamos y nos juntábamos y veíamos a ver qué aprendíamos, ¿no? Y me acuerdo que una vez llegamos a... estaba yo ahí por los Reyes Iztacala y pasé por una vulcanizadora, algo así, ¿no? Y ya, pues llegamos y estaban unos chavos ahí tocando la guitarra, ¿no? Nos acercamos, o no me acuerdo si llevamos nosotros nuestra guitarra, nos llamaron y nos pidieron la guitarra para echarse unas canciones, ¿no? Y ya se pusieron a tocar. En eso que al poco ratito que llega otro chavo, ¿no? Acá, a mí se me imaginaba como una especie de Lennon, ¿no? Un chavo acá güero, acá con sus lentes, acá. Y pues dice, no, pues ya llegó el maestro, ¿no? De la lira, ¿no? Pues ya le dieron luego la guitarra y empieza a cantar una de los Beatles. Pero no manches, las cantaba bien chingón. Así, bien cantaditas, bien ejecutadas. Y varias rolas empezó a aventar ahí el chavo este, ¿no? Pues ya, pues yo luego pues hice amistad con él, toda la onda, nos invitó a su casa que vivía ahí por ahí cerquita, y nos enseñó sus liras y nos platicó, ¿no? Que tocaban una banda, un grupo que se llama, en ese tiempo pues su banda se llamaba Ave, y ya nos hicimos cuates y nos invitó también a verlos, ¿no? Y tocaban ahí en un bar que se llama El Draco, aquí, que estaba aquí en Galerías de aquí de Sullivan, aquí en Ciudad de México. Y pues ya nos lanzamos a verlos. Y me acuerdo que se aventaron ahí varias rolas. Y esa del Derrick B me gustaba un resto cómo se la aventaba. El requinto bien chingón. Y aparte de cantarla bien chido, ¿no? Tocaba con sus hermanos. Su hermano, uno de sus hermanos tocaba el bajo y el otro la batería. Y tenían acá como invitado un pianista, ¿no? Que los apoyaba también ahí. Pero en sí la base eran los hermanos, ¿no? Los tres carnales. Entonces esa de Derrick B me impactó un buen cómo la tocó. Digo, no, pues no manches, yo quiero aprenderme esa rola. Entonces ya después iba a visitarlo seguido a su casa para que me enseñara a tocar la canción. Pero siempre que llegaba pues lo agarraba durmiendo, ¿no? Porque pues bien desvelado de las tocadas y eso, ¿no? Total, pues como no había manera de que me pasara la rola porque siempre lo encontraba así como ya sea durmiendo, bien ocupado, pues que me ponga a sacar la rola, que consigo el disco y que acá lo pongo en mi consola y que me lo ponga a orejear la canción. Que la empiezo a sacar yo según de oído, ¿no? Pues apenas si empezaba a aprender a tocar, pero más o menos la empecé a sacar. Ya conocía algunos acordes, pero de escalas pues no conocía nada, ¿no? Pero ya empecé a aventarme, ahora sí que a sacar la nota por nota el solo, hasta que yo sentí que ya se escuchaba bien. Y un día que voy a visitar a mi cuate, pues para que me lo checara, ¿no? Para ver si se estaba escuchando bien el solito, ¿no? Y me acuerdo que llegué y le dije, oye Arturo, ¿qué onda? Pues también se llamaba Arturo. Ya, ¿qué onda con le comentaron, digo, no, quiero que escuches la rola de Derrick B, ¿no? la que estoy sacando acá. Nada más quiero que me la escuches, no quiero, a ver si quitarte mucho tiempo, ¿no? Porque está muy movido ahí, bien ocupado. Y ya la escuchó, ya me la checó y ya me dijo que pues que estaba bien, ¿no? Que estaba bien tocada, que no le faltaba nada, ¿no? Y que estaba bien sacada, ¿no? La rola. Y sí, fíjense que después de tantos años, pues sí, la seguí tocando así y se me hacía bien la rola, bien con los tonos de la canción. Y ya después ya descubrí que había unas notitas por ahí que me faltaban, que ya le fui agregando, pero en sí, casi el solo sí me lo pirateé. Ahora sí que me lo fusilé casi como iba, ¿no? De pura oreja. Ya saben que uno no conocía de escalas ni nada de eso, pero orejeando, ya con que tuvieras bien afinada tu guitarra, ya con eso ya era pues como que una buena base, ¿no? Para que pudieras sacar tú tus rolas ya de oreja. Y así ya me seguí sacando varias canciones de oído. Con la consola, ya saben, y con las cintas. Bueno, pues eso fue por la rola esta de Derrick B que escuchamos. Vamos a seguir por acá con las complacencias, acá con la banda. Y vámonos acá con una rola que nos pide el buen Alex Thrasher. Nos pide una rolita de Cat Stevens. Nos pide la de Morning Has Broken. Vámonos con esta que dice así, Morning Has Broken. Cat Stevens. Broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation. vision of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Qué bonita canción esta de Cat Stevens, Morning Has Broken, recordando a estos grandes artistas, grandes músicos, folk, que nos dejaron un gran legado, ¿no? Con estos temas tan buenos, tan chidos. Esto nos lo compartió nuestro buen amigo Alex Thrasher. Gran canción de Cat Stevens, qué rola tan buena. Y acá Luis Lobo nos manda un audio, vamos a escucharlo. Dale. Ya. Gracias, Arturo, por la rola que me brindaste de parte de la Tomanancia. Mucho éxito con tu banda. Saludos a la Tomanancia. A la Casa Radio. Saludos a la Casa Radio. Y la Casa del Rock. Gracias, Arturo. Salud. Bien, pues ya escuchamos a don Luis Meneses, que se hace presente desde Villa del Carbón, saludando a la Tomandancia y a la Casa del Rock. Bien agradecido por el tema que le compartimos hace rato del Eric B. de The Beatles. Una rola muy buena, muy chida. Pues que ya saben, nos conectamos con esos recuerdos, como bien nos dice, como bien nos platica don Luis, ¿no? Cuando anduvieron por allá por San Antonio, Texas, acá con sus cuates, que pidieron una de los Beatles y no les entendían. Estaban ahí en un bar, yo creo, por ahí. No les entendían, ¿no? ¿Cómo que los Beatles? Dicen, no, allá los conocían como The Beatles. Y nunca entendieron a qué banda se referían. Pues así pasa, ¿no? Pero son anécdotas chidas, ¿no? Que recordamos con esta música, ¿no? Que nos trae esos momentos, ¿no? Al presente. Pues bueno, qué bueno que recordó esos momentos chidos, don Luis Meneses. Para eso son las transmisiones, ya saben, nos conectamos con esas rolas de antaño que solíamos escuchar y que nos hacen vivir nuevamente, ¿no? Esos momentos de que pasamos, ¿no? Ahora sí que en compañía de esa música. Bien, pues vamos a variarle un poco acá la onda. Vamos a compartir un tema que nos pide acá el buen René. El buen René aquí nos pide unos temas. Y yo voy a escoger la de Rob Halford. Dice aquí, si no aparece una que nos pide de Babylon AD, una de Rob Halford. A ver, vamos a poner esa de Rob Halford, ¿no? Como que tengo ganas de escuchar acá a Rob Halford con ese material que lanzó como solista del álbum Made of Metal, Halford 4, Till the Day I Die, Rob Halford. Ain't no time for forgiving, ain't no time. free. Ain't no time to be slowing me down with one foot in the grave. Ain't no time for the loving. Ain't no time to be sad. I got no time for the foolish man when the world treats him so bad. Side's calling me, getting me low. Oh, I always know I'm living till the day I die. Oh, no, here I go. The other side's calling me, getting me low. Oh, I always know I'm living till the day I die. Till the Day I Die, Rob Halford, de su álbum Halford 4. Halford 4, Made of Metal, es el cuarto álbum de estudio de la banda estadounidense de heavy metal Halford, publicado en 2010 por Metal God Entertainment. Alcanzó el puesto 160 en la lista estadounidense Billboard 200, ya que en la primera semana de su publicación vendió más de 3.100 copias en Estados Unidos. Ahí está este material que nos compartió el buen René. Muy buena rola, ¿no? Vamos a dejar esta que sigue de una vez, que también está bien chida. Me subo un Resurrection del año 2000. Yeah. Resurrection, Halford. Qué rola tan potente esta de Halford. Sí, no, después de venir escuchando algo tranquilón, como que de repente escuchamos esto y nos levanta la pila bien cabrón. Pues todo está chido, ¿no? Hay cosas relax muy buenas que son para un momento y otras cosas prendidonas como para otro, ¿no? Pero cuando se juntan las dos también es bien chingón. Porque tenemos así subidas y bajadas, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Eso fue para René, que nos pidió una rola de Halford. Till the Day and Die fue la que escuchamos hace rato. Y esta es de Resurrection de Halford. Y ahí podemos escuchar en esa rola de Till the Day and Die las influencias, ¿no? De acá de la música folk, ¿no? En el metal. Cómo se fusionan, ¿no? Todo, en todos los estilos musicales, ¿no? Y de alguna manera pues le dan esa versatilidad, ¿no? Al rock. Gracias a esa combinación de géneros, de estilos musicales. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a poner más material acá, vamos a poner algo que nos comparte por acá, Adán. Vamos a buscarla. Esa rola de fondo también está muy buena. Esa rolita de Diamond Head, No Remorse. Rolas que de repente pues se avienta Metallica también, ¿no? Bien, pues vamos a escuchar esta rola de The Fertilist, Whistle for the Chore. The Chore. Este tema que nos comparte Adán, Whistle for the Chore, del grupo The Fertilist. Y esto dice así. Always the same, can never be too pretty. Tell me your name, is it out of line? If I was to be bold and say, would you be mine? Because I may be a beggar and you may be the queen. I know I may be on a downer, I'm still ready to dream. Though it's 3 o'clock, the time is just the time it takes for you to talk. So if you're lonely, they're all out, but it's as much as I can do, you know, to figure you out. And I must confess, my heart's all broken pieces and my head's a mess. And it's 4 in the morning and I'm walking along beside the ghost of every drink I hear who's ever done wrong. And it's you, woohoo, that's got me going crazy for the things you do. And so if you're crazy, the ball. Creo que ni me estaban escuchando. Estaba por acá hablando y bueno, escuchamos el tema de esta tremenda banda llamada de Fratellis, Whistle for the Choir. Vamos a leer lo que dice acá de Fratellis, si es que no escucharon lo que dije, porque parece que estaba apagada acá el micrófono. Whistle for the Choir es una canción de los Fratellis, de su tercer sencillo, que fue lanzado el 27 de noviembre de 2006 y alcanzó el número 9 de las listas singles del Reino Unido, marcando su segundo single entre los 10 primeros en el Reino Unido. En la Escocia natal de la banda, la canción alcanzó el número 2, convirtiéndose en su segunda canción en alcanzar esa posición después de Chelsea Dyer. Bueno, este tema nos lo comparte el buen Adán, que nos comparte buen material, como siempre, y pues aquí estamos conociendo esta banda, que pues yo no la conocía, ¿no? Pero se me hace muy buena banda esta de los, ¿cómo se llaman? De los, a ver, se me fue el nombre, de los Fratellis. Muy buena rola. Y acá nos decía este Alex Trasher, dice por acá, dice: Arturo, buen disco ese de Daft Punk. Ahí participa el guitarrista de Chic. La rola que estaba de fondo, no te escuchaste si escuchó esa rola. Sí. Otra, lanzamos esa rola si quieren también. Esa de Daft Punk. Y bien, vamos a poner esta rola de los Doors, que les digo que se parece a la de Afro Blue de Mongo Santa María. Vamos a escuchar ese tema un cachito nada más para que vean la relación que tiene esta rola con la de los Doors, ¿no? Como que los Doors tomaron una partecita de esa canción. Me imagino que la tomaron porque ellos se influenciaban de música latina, ya saben, del jazz, del blues, de todo se influenciaban los Doors. Y me imagino que igual pues tomaron por ahí esa influencia, ¿no? Vamos a escuchar este cachito y ahorita pongo la de los Doors. Y ustedes me dicen si la tomaron de ahí o no. ¿Está escuchando? Yo les digo qué parte es. Es esa parte. Escúchela bien, grábensela. Ahora sí vamos a escuchar la de los Doors y me dicen si se parece o no. Ahí va. I was doing time in the universal mind. I was feeling fine. I was turning keys. I was setting people free. I was doing all right. Then you came along with a suitcase and a song. Turned my head around. Now I'm so alone, just looking for a home in every place I see. I'm the freedom man. I'm the freedom man. I'm the freedom man. That's how lucky I am. I was doing time in the universal mind. I was feeling fine. éxito universal de Doors, de su álbum Absolutely Live del año de 1970. En ese disco se lanzaron algunas rolas que no habían grabado los Doors en estudio y temas que fueron grabados en diferentes conciertos, y Universal Mind es una de esas rolas. Y como les digo, tiene la influencia de ese tema de Afro Blue de Mongo Santa María. Díganme si lo alcanzaron a escuchar, a notar esa partecita. En la parte intermedia de la canción de los Doors es donde se escucha. Oigan. Ahora vamos con la de los Doors, a ver si latino. Ahí va. Ahí está, para mí sí tienen relación esas rolas con esa de los Doors. Esa rolita con esa de los Doors, como que sí, ese cachito así, se siente la influencia. Bien, pues seguimos por acá compartiendo buenas rolas. Y antes de lanzar un material que nos comparte por acá Alex Thrasher, vamos a regresar con esos grandes Jim Croce y Cat Stevens. Vamos a lanzar una rola de Jim Croce, una bien conocida de él, una de sus grandes rolas, El tiempo en una botella, Time in a Bottle, Jim Croce. Esto dice así. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go. Una rola llena de magia esta de El tiempo en una botella, y cómo finaliza, ¿no? De manera magistral. Cortita la canción, pero bien chida. Muy buen tema de este Jim Croce, El tiempo en una botella. Muy buena rola. Things were spinning around me and all my thoughts were cloudy. Bien, pues seguimos por acá compartiendo con la banda. Here Y vamos a compartir una rola de Daft Punk. Hace rato estábamos escuchando de fondito una rola que se llama Instant Crush de Daft Punk con Julián Casablancas, ahí dice ahí entre paréntesis. Pero acá nos está diciendo Alex Trasher que pongamos una rola que se llama Get Lucky, donde participa Nile Rodgers. Vamos a buscar el tema. Get Lucky. Vamos a escuchar ese tema que se llama Get Lucky con Nile Rodgers y Pharrell Williams. Daft Punk. Esa banda francesa, si no me equivoco. Eran unos chavos rockeros que no supieron hacer rock y los criticaron. Y pues, se dedicaron de repente pues, a hacer música electrónica y pues pegaron de gran manera, ¿no? Y adoptando ese nombre de Daft Punk, que era como una crítica hacia ellos, ¿no? Por hacer mala música. Pero ellos lo adoptaron y les demostraron, ¿no? Que podían hacer cosas grandiosas y crearon este proyecto electrónico, ¿no? Y llamado Daft Punk, que está muy cañón. Vamos a escuchar eso. Con esto que dice así, Get Lucky, Daft Punk. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Get Lucky, tener suerte, tema de esta banda, este dúo francés de Disc Jockeys llamado Daft Punk, un tema que fue lanzado mundialmente el 19 de abril del 2013 como el primer sencillo del cuarto álbum de estudio del dúo Random Access Memories. En cuanto a la composición lírica, Parrell declaró que la canción no se trataba solo de una conquista sexual, sino también de tener la suerte de encontrar la química potencial con alguien. Previamente a su lanzamiento como sencillo, Get Lucky fue utilizado en los anuncios de televisión difundidos en Saturday Night Live, antes de que Rodgers y Parrell anunciaran su participación en la pista. La canción obtuvo en general una recepción positiva por parte de los críticos de la música. En 2014 la canción fue premiada en la ceremonia de entrega de los premios Grammy a la grabación del año y mejor interpretación de pop de dúo grupo, en la que Stevie Wonder se unió a Daft Punk, Williams y Rogers en el escenario para interpretar la canción. Es tremenda rola, muy buena rola de Daft Punk, bien cañona, ¿no? Participando ahí grandes músicos y Stevie Wonder, uno de los grandes, que también participó en ese festival llamado Summer Soul, en donde Stevie Wonder ahí tenía 19 años cuando participó en ese festival. Y no manches, tocando bien cabrón. Bien buen, bien cañón tocó Stevie Wonder. Y de ahí pues, dio el salto, ¿no?, hacia la música pop, ¿no? Después de tener toda esa influencia acá del soul, del blues, del jazz, ¿no? Toda esa música, y de repente pues quiso brincarle, ¿no?, también a lo que era el pop y de hacerse más comercial, ¿no?, pero haciendo cosas de calidad. Ese concierto está bien chido, véanlo, es bien recomendable. Lo voy a compartir ahí en la Casa del Rock, en la página, en CDMX La Casa Radio, para que lo vean si quieren por ahí, o si no, pues lo busquen y lo vean por ahí por Netflix, ya saben, por donde se pueda ver, ¿no? Bien, pues por acá, buenísima esa de Get Lucky, dice Adán. Bien. De aquí nos comparte algo también Alex Thrasher. Dice: Chic, actualmente denominado Nile Rodgers y Chic, es un grupo musical estadounidense formado en 1976 por el guitarrista Nile Rodgers, en la batería Tony Thompson y el bajista Bernard Edwards. Es uno de los músicos que participaron ahí con esta banda llamada Daft Punk, este dúo. Bien, todos. Y Alexan ya pidiendo material también por acá. Y Luis Lobo también pidiendo su material. Pura música chida el día de hoy. Bueno, siempre hay música chida, ¿no? Esa que está de fondo también está muy buena. Bien, pues vámonos ahora con esto que nos pide Alexan. Na, na, na. ¿Este tema de quién, Alexan? Cozy Powell Dance. Vamos a escuchar este tema que nos comparte Alexan. Mind. Escuchamos el tema Na Na Na del músico Cozy Powell. Este tema se lanzó por allá por el año de 1974. Cozy Powell, ese baterista tan cañón, que tocó con muchas bandas muy buenas, ¿no? Colin Flux, más conocido como Cozy Powell, fue un baterista inglés de rock, reconocido por su trabajo con las bandas de Jeff Beck Group, Rainbow, Robert Plant, Whitesnake y Black Sabbath. Híjole, no, pues con pura banda de tremendo calibre, ¿no? Cozy Powell, uno de los más grandes. Pero también tocó con Emerson, Lake and Powell, ¿no? Hubo un tiempo en que él estuvo de baterista con ellos, con esa banda progresiva tan cañona, ¿no? Ahora sí que Cozy Powell, uno de los bateristas más buenos, más cañones del rock. Esa grabación que hizo con Rainbow en el disco de Rising está tremenda. Y bueno, todas las que ha hecho, ¿no? Pero esa para mí es una de las chidas porque me gusta mucho ese disco. Bien, esto nos lo compartió Alexan. Bien, entonces Alexan, por compartirnos este material tan chido que la verdad nunca había escuchado esa rola. Qué buena rola también esta. Bien, pues por acá René también pidiendo material. Y ahorita enseguida la compartimos, René. Y la nombramos también, ¿no? Vamos a lanzar esto que nos pide Luis. Hablando de Robert Plant. Esta canción que se llama Darkness, Darkness. Vámonos con esto que dice así. Darkness, darkness, be my pillow. Take my head and let me sleep in the coolness of your shadow, in the silence of your deep. Darkness, darkness, long and lonesome is the day that brings me here. I have found the edge of sadness. I have known the depths of fear. Darkness, darkness, be my blanket. Night, take away this pain of knowing. Fill this emptiness with light now. Emptiness with light now. Oh. Darnex. Robert Plant, de su álbum Dreamland del año 2002. Un tema que nos comparte Luis. Bonita canción de esta Robert Plant, bastante expresiva, ¿no? Se siente así como una especie como que de tristeza, ¿no? En la canción, pero se oye muy buena. Muy buena canción. Bien, pues seguimos por acá. Ya que estamos a punto de terminar la transmisión del día de hoy, vamos a darle un poco de velocidad. Vamos a compartir algo que nos pide también por acá Luis, este René. René nos pide esta rola que se llama No Smoke Without a Fire, de Bad Company. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. Escuchamos el tema No Smoke Without Fire. Es un tema de la banda inglesa Bad Company, lanzado como segundo sencillo de su octavo álbum de estudio Danger of Age. Una banda formada por allá por el año de... vamos a ver... no dice por acá, a ver, vamos a buscarla. Esta banda se formó por allá por el año de 1973. Han hecho algunas pausas, pero hasta ahorita siguen tocando. O están por retomar sus conciertos, ya saben, a raíz de todo este rollo. Muchas bandas pararon en sus conciertos. Pero pues al parecer siguen presentes y muchas bandas siguen grabando, siguen haciendo producciones a pesar de la situación. Y han lanzado algunos discos por ahí. Y ya empezaron a hacer unas giras, ¿no? Como los Rolling Stones, que acaban de iniciar su gira. Y muchas otras bandas que ya están retomando ahora sí que esos caminos de los escenarios, ¿no? Bien, pues seguimos por acá, ya casi a punto de despedirnos. Vamos a escuchar un tema que nos comparte también Adán por acá. Un tema de una banda llamada El Lobo Estepario. La banda de Steppenwolf. Una rola súper, súper conocida y súper buena, ¿no? La de Nazi Salvaje, Born to be Wild. Dicen que de esa rola se desprendió el nombre para llamar a ese estilo musical heavy metal, ¿no? Ese nuevo movimiento metalero. Vámonos con esto que dice así, Born to be Wild, Steppenwolf. And with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of the guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Climb so high, I never wanna die. Born to be Wild. Stephen Wolf. Dice aquí, dice... Es una canción de rock compuesta por Mars Bonfire e interpretada por la banda canadiense Stephen Wolf. Es en ocasiones descrita como la canción originaria del estilo heavy metal y asociada al bautismo de este estilo musical. Este tema, el más afamado de la banda junto con Magic Carpet Ride, estaba incluido inicialmente en el disco homónimo de la banda del año de 1968. Un año después fue elegido como banda sonora de la película Easy Rider, en la que la canción fue acompañada en su comienzo por el ruido de motocicletas. El estilo que toca, o que es con el que es reconocido Stephen Wolf, es hard rock y proto metal. Como que los iniciadores de ese sonido, ¿no? Metalero. O sea, ahí está, ese tema nos lo comparte el buen Adán. Muy buena participación de toda la banda que estuvo hoy aquí compartiendo con la banda, compartiendo su material. Y muy chido porque pues nos enteramos de grandes rolas, ¿no? Y recordamos también grandes temas que ya tenía rato también que no sonábamos. Acá Alex Thrasher, Arturo, muy buen programa, como siempre, chingón. Dice saludos a todos y que les sea leve esta noche. Sí, que la pasen chido, ¿no? Bien, entonces Alex, qué bueno que estuviste por acá compartiendo buenas rolas, buen material. Pues también para toda la banda que está por allá por Villa del Carbón, buen René, el buen Luis, su papá por allá cotorreando y pasándola bien, escuchando buenas rolas, ¿no? Y pidiendo buen material y recordando anécdotas chidos, ¿no? Con sus camaradas de antaño, ¿no? También Alexan, que estuvo por acá compartiendo también material y escuchando buena música también, como siempre, Alexan acompañándonos por aquí. Pues que ya les dije que Adán también estuvo compartiendo buen material, un material muy chido, del cual pues nos nutrimos todos, ¿no? Escuchando esas rolas, esas sugerencias y colaboraciones, ¿no? Bien, pues bueno, no nos queda más que agradecerle a toda la banda que estuvo por acá presente, acompañándonos y compartiendo, ¿no? Como siempre. Ya saben, nos estamos escuchando por acá en la próxima. Y pues vamos a ver si por ahí organizamos. Más bien estamos queriendo organizar, ¿no? Por ahí alguna convivencia, a ver si la podemos hacer en un parquecito o algo, donde nos reunamos y podamos convivir un rato, ¿no? Y como festejo del aniversario de la Casa del Rock. Ya saben que ya cumplimos 3 años. Y estaría bien que de repente pues nos reuniéramos en un parquecito por ahí. Teníamos acá como que la idea de hacerlo por acá, por Azcapo, por donde estamos, ya sea en la Alameda Norte, o a ver si hay por ahí otra sugerencia, pues para pasarla chido, ¿no? Un ratito ahí de convivencia, echarnos algo de comer ahí, tomarnos acá algunos chesquitos o algo, y compartir ahí en el parque, ¿no? Un rato y platicar, ¿no? Ya les iré mandando la invitación, pues, para ver si se animan y ya saben, son bienvenidos, pues, para ir a cotorrear y ahí pasarla chido. Bien, pues, bueno, pues, cuídense mucho, banda. Nos estamos viendo por acá en la próxima. Acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Bien, pues, vámonos. Soy Arturo Shendra, nos estamos viendo acá en la próxima, muchachos y muchachas. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX, la Casa Radio.